Mala Leche es una, de alguna manera es un viaje por el detrás de las marcas que, con las que más estamos asociados al momento de comer cuando comemos productos, ¿no? O bebemos productos. Las grandes marcas de gaseosas, de snacks, de alimentos congelados, de leche, de yogures. Bueno, cómo esas marcas fueron multiplicando sus momentos en nuestra vida cotidiana, en nuestra alimentación, y cuál es el efecto de eso sobre los cuerpos de las personas, sobre los cuerpos de los animales, sobre los territorios, qué paisaje construyen, qué cosas posibilitan, qué mundos dejan posibles y qué formas de vida se vuelven realmente imposibles a la luz de un mundo construido en base a un sistema que busca generar productos muy buenos para vender, pero muy malos para comer. Una combinación bastante nefasta, ¿no? Para nosotros, para el común de los consumidores. Sí, la verdad es que en el momento en el que, y es una cosa que se ve cada vez más intensificada, que delegamos nuestra alimentación en empresas, estamos dándoles de alguna manera llave en mano el uso de todo, el uso de la tierra, el uso de lo que hace al país que somos o al mundo que habitamos. Y también a lo que hace a nuestra salud y a lo que hace a cosas que parecen más triviales, pero que no lo son, que tiene que ver con el desarrollo y el perfeccionamiento del gusto, cómo se van como puliendo los sentidos alrededor de los estímulos que estas marcas y que estos productos pueden ofrecer. Estos productos son sumamente adictivos, nosotros creemos que son muy variados porque uno va al supermercado y hay miles de productos que parecieran ser distintos, pero en realidad si los traducimos a ingredientes y si decimos, bueno, a ver, ¿de qué están hechos realmente? Lo que encontramos son siempre los mismos ingredientes, unos pocos, azúcar, harina, aceite, leche, no hay frutas, no hay verduras, y eso hace que sea una alimentación muy pobre y que también el mundo que se construye alrededor es muy pobre, es muy poco diverso. Todo está, o sea, hay una diversidad recreada e inventada con aditivos. Y eso es súper nocivo, porque en realidad estamos todo el tiempo creyendo que hay una realidad que no es tal. Sí, eso después se traduce en síntomas y en enfermedades que tienen ya desde chicos, por ejemplo, obesidad, diabetes y que son ahora tan populares, ¿no? Sí, la obesidad es un factor de riesgo de varias enfermedades, de todas las enfermedades metabólicas y de las no transmisibles, que hoy en día están realmente como poniendo en jaque la esperanza de vida de las nuevas generaciones y su calidad de vida también. Pero no hace falta tener obesidad para sufrir los padecimientos que genera comer estos productos comestibles que nos ofrece la góndola. Mi libro gira alrededor de mi propia historia y de qué me pasa a mí como madre con la alimentación de mi hijo, qué me pasa a mí con la alimentación de mi hijo mayor. Y el peso para mí nunca fue un problema, es un niño muy delgado, un adolescente igual. Sin embargo, para mí su salud no estaba garantizada, aunque muchas personas crean que es así, ¿no? Que digan, bueno, en realidad no tiene problemas de peso, no hay problema. Y son muchos los problemas que puede haber alrededor de esta comida. Por supuesto, problemas de salud y también problemas que exceden a la salud, ¿no? Y que tienen que ver con, bueno, cuán presos después terminamos estando de todo este sistema que no nos está haciendo ningún bien en ninguno de los aspectos. Sí, la semana pasada nosotros hablamos sobre con gente, digamos, que trabaja la tierra y que, bueno, trata de estar en contra de los agrotóxicos. Y bueno, hoy nuestra, digamos, las verduras y todo eso tienen cada vez un componente más extenso, más importante de agrotóxicos. O sea que permanentemente es como que estamos comiendo cosas nocivas, por más que aparecieran en el supermercado que que esa comida está bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Por un lado, o sea, es cierto, es, o sea, estas marcas, la agroindustria va desarrollando una manera de tratar a los territorios y a las personas y todo lo que toca, digamos. Sí. Pero mientras que los productos como las frutas, las verduras, todas esas cosas, las necesitamos y las tenemos que defender y las tenemos que limpiar de agroquímicos, y tenemos que generar el espacio para que las personas que saben producir sin venenos tengan su lugar en la tierra y para que esos productos lleguen a las ciudades y demás, los otros, los productos comestibles, no tienen ningún lugar en nuestra alimentación y realmente solamente nos beneficiamos si no los comemos y si no están ahí. Entonces, como son dos grados diferentes de problemas, que por supuesto involucra a los mismos actores y son dos caras del mismo sistema, pero me parece que es importante tratarlas por separado, porque si no muchas veces las personas dicen como, bueno, no hay nada que comer, ¿no? Que las verduras tienen agroquímicos, hay un montón de granos que están manipulados para ser más rendidores, pero que no nadie lo está produciendo para pensar en alimentos. Digo, hay un montón de problemas alrededor de la producción agropecuaria y del campo. Pero ese problema se atiende resolviéndolo y dándole espacio, en todo caso, a la agroecología y a la agricultura inteligente. El otro problema para mí se atiende cambiando nuestra perspectiva. Nosotros no podemos comer comestibles ultraprocesados de la mañana a la noche y creer que no va a pasar nada. Eso hay que desterrarlo, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen un montón de estudios que muestran claramente cómo a medida que aumenta el consumo de esos comestibles, lo que aumentan son distintos problemas. Entonces, está bueno como hacer esa distinción. Sí, la verdad, digamos, es difícil poder, ¿no?, cambiar esta cultura en la que nos encontramos, y sobre todo, digamos, quienes viven en los grandes centros urbanos y quienes hacen lo que vos comentabas, ¿no? Uno va al supermercado y parece que encuentra cosas diferentes, pero en la base es lo mismo, o sea que no tenemos alternativa, en donde la mayoría de la gente tiene que ir a esos grandes centros porque, bueno, porque no dispone de tiempo, porque, bueno, porque quiere concentrar en el poco tiempo que tiene la compra. Y estamos, digamos, sí, rodeados que... de estrategias de marketing, ¿no? Que, claro, que hacen que nosotros, en apariencia, estamos eligiendo algo sano y no es así. Claro, en realidad yo mi recomendación y hacia dónde se orienta el trabajo de este libro tiene que ver con salir del supermercado. El supermercado es una trampa, la mejor manera de no caer en una trampa es no entrando y empezando a ir a otros lugares de consumo, dejar de pensar que no estamos ahorrando tiempo. Eso es mentira, no estamos ahorrando tiempo, no estamos ahorrando dinero. Dejás de comprar esos productos que parecen baratos pero son carísimos porque están ofreciendo siempre ingredientes que no tienen nada interesante a un precio absurdo. Digo, comprar un paquete de galletitas a 30 pesos, 40 pesos, cuando en realidad están hechas de nada, es caro. Y los jugos y los yogures y un montón de cosas que dejas de comprar y te ahorras problemas. Entonces hay que volver a la frutería, la verdulería, los almacenes. Hay una plata, hay un montón de experiencias de agroecología buenísimas. En algunos casos hay productos que son un poco más caros, en otros casos no. En frutas y verduras hay que darle una oportunidad y abrirse a ese espectro de productores que realmente están haciendo otras cosas y que están ofreciendo cosas cada vez mejores. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo tengo mi hermano que es médico cardiólogo y, bueno, hace mucho, mucho hincapié en el tema de la alimentación, y él dice que no hay que pisar el supermercado, hay que ir a la dietética y a la verdulería y a la carnicería, porque, bueno, él recomienda que hay que comer carne, aunque a veces yo no estoy muy de acuerdo, pero sí, el supermercado, dice él, que no hay que pisarlo más que para comprar cosas de limpieza, si uno quiere. Exactamente, exactamente. Bueno, los invito a la presentación del libro. La verdad que es un evento en el que se juntaron dos facultades y dos cátedras que me parece que son muy afines y que agradezco que había un espacio generoso para poder juntarme con las personas de La Plata, con las que no me junto hace unos 4 años, y que el libro estuvo bastante complicado de encontrar en la ciudad, así que está bueno aprovechar el espacio también como para para estar ahí en contacto con los libros y con todo ese material.